Ya, entonces quedamos en la publicación de Rowlet de la conocida Mana Expedition. La expedición de Mana que eventualmente existe hasta un trabajo hecho sobre esto y Catherine Rowlet, donde casi idealiza Catherine Rowlet y su expedición, la señorita Thaumaty Burke. Famosa arqueóloga sobre Isla de Pascua. Fue una expedición que hicieron unos puritanos ingleses. No me acuerdo de qué religión específicamente, evangélica inglesa. Pero ellos eventualmente fueron a Isla de Pascua con los dos Rowlet, que es esposa y esposo, y O.S.R. Craftwork, que es el fundador de Antiquity, famosa revista arqueológica, dicho sea de paso. Y otras personalidades y otro arqueólogo. La expedición tenía una finalidad arqueológica. Eso es la primera expedición que excava en la isla de acá. Pero bueno, que excave no significa que. Bueno, yo la verdad tengo bastantes dudas sobre esta expedición y su idealización. Me gustaría investigarla más profundamente, pero eventualmente no tengo acceso a ellas, porque creo que eventualmente, más que una expedición, fue una especie de saqueo en muchos aspectos. No por Catherine, no por Catherine, pero sí por los, por así decirlo, los machos que fueron, que eventualmente, casi prácticamente todas las piezas no se saben dónde están hoy en día. Y yo creo que. Si bien es un tema que no toca la señorita Banty Burke, a mí me da fuertemente la tincada de que básicamente una vez de que. Porque claro, es caro, o sea, ellos construyeron un barco especial para ir a la isla de Pascua, ¿ya? Y hacer esta expedición arqueológica. Y eventualmente buscaban retorno, entonces no creo que hay que dejar de entender que era una empresa sin fines de lucro. Eventualmente la empresa en sí generó mucha incomodidad a la Williamson por Balfour. Eso es algo notable. Y claro, o sea, la Williamson por Balfour se sintió muy incómoda por la llegada de esta persona. Y ya la situación parece que en la isla estaba muy tensa, ¿ya? Justo en este tiempo, además, llega Marian Gata de Tahití. Marian Gata va a ser la protagonista y a través de una, por así decirlo, una rebelión que, según unos, es milenarista y, según mi profesor, ya es gastropolítica, que es una, podríamos decir, una crisis alimentaria que pasa en la isla. Sucede justamente en el momento en que Catherine Rowlet y la hermana de expedición están sucediendo. No sé si esto justo haya pasado por esto. Y además sucede prácticamente casi en el mismo tiempo en el que sucede la Primera Guerra Mundial. Pero ojo que parece que la gente de la isla no estaba enterada de la Primera Guerra Mundial. La cuestión es de que. Esta rebelión, Catherine, podríamos decir que es probablemente el momento más uno de los momentos más importantes de la historia de la ciencia de la Isla de Pascua, que Catherine hace de mediadora entre la compañía explotadora y los indígenas que reclamaban, y los indígenas que esto, bueno. Esta rebelión es bastante. Tiene aspectos bastante interesantes. Por ejemplo, no aparecen, por así decirlo, en la narrativa como simplificada. Es que sucedieron muchas cosas. Recomiendo leer el trabajo de Rolf Foerster sobre la rebelión, que es altamente interesante. Pero la cuestión es de que, claro, la idea central de la rebelión es de que Chile y el mundo entero sea hundido, ¿ya? No sé cómo llegó a esa conclusión Como que ha sucedido una gran catástrofe en el mundo. Extrañamente, justo estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial. Y la cuestión es de que, claro, parece que la Baquedano no estaba llegando, no llegaba. Y además, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que se hace una rebelión dentro de la isla, se hace, y los pascuenses se toman toda la isla, y Catherine Rowley se hace de ser ¿cómo se llama? La mediadora, ¿ya? Con Angata. La cuestión es de que finalmente esto queda registrado en el libro de Catherine, ¿ya? Y podemos decir que claramente es una experiencia etnográficamente muy rica para ella y que le ayuda mucho a comprender, porque claro, comprender una crisis te hace comprender muy bien los aspectos societales de una sociedad, algo que no se ve cuando no hay crisis, ¿ya? Entonces podríamos decir que Catherine Roble es casi la primera persona que es testigo de una crisis dentro de la isla. Que un científico que es testigo de una crisis propiamente tal y no, claro, igual claramente los sacerdotes de la SSCC también son protagonistas, pero y lo publican y ya para esta época son conocidos, pero claro, Catherine Rowley es la primera persona que es propiamente científica que está viviendo una crisis. Y en su libro, que es publicado como 1800, 1919, The Mystery of Desert Island, historia de la expedición donde se ponen gran parte de los, ¿cómo se llama? De los cimientos modernos del estudio sobre Isla de Pascua, porque claro, hace una interpretación, por ejemplo, mucho más precisa sobre qué son los Ahu y los Moai y su relación con los Moai. Además, con Juan Tepano a su, ¿cómo se llama? Como su informante clave, hace, por así decirlo, una descripción más profunda de los diversos aspectos societales de la isla, de su historia y... Pero el problema de esta expedición, bueno, aparte de que el fiasco arqueológico, que solamente todo se resume a pura destrucción arqueológica sin dejar documentación de qué se robaron, porque yo creo que se lo robaron directamente. La Catherine Robles solamente alcanza a publicar, por así decirlo, un trabajo de difusión científica, que es incompleto, que tiene que ver más que todo, porque de hecho solamente es leer el nombre, The Mystery of Easter Island, no deja muy en claro que sea un trabajo completo, a pesar de que es muy completo, ojo, pero supuestamente, claro, no estaba completo el trabajo, según palabras de ella misma. Pero el tema es que Catherine al poco tiempo, igual es algo típico de esta época, que la gente parece que estaba viviendo mucho estrés, post Primera Guerra Mundial. Catherine, su salud mental entra en una situación muy crítica y ella finalmente nunca va a publicar un trabajo completo. Y se pierde. Y ahí es donde se pierde todo. Probablemente ahí es cuando deciden. Ahí es cuando empiezan a desaparecer las piezas arqueológicas de parte de estas personas que se dedican a la arqueología y que siempre se les ve con buena fe, pero eventualmente eran personas que se dedican al saqueo de piezas. Bueno, la cuestión es de que. En este periodo también, bueno, aparte de que tenemos a Vives Solar, que era un profesor, y también tenemos a Storkberg, que viaja en este periodo también está viajando a la isla, que no es etnográficamente muy importante, en lo absoluto, no es etnográficamente importante, sino que su trabajo tiene más que ver con las ciencias naturales. Claro, y ni arqueológico, pero bueno, de hecho el texto no se llama, no es sobre Isla de Pascua, realmente se llama Historia, Natural History of Juan Fernández and Easter Island. Lo dice directamente su nombre. Es la historia natural. Bueno, historia natural en ese tiempo en general se refería a la biología. No había una diferencia clara entre historia natural y biología y fisiología. Bueno, sí, había una diferencia entre fisiología y historia natural. Pero teoría natural se refiere a taxa y a descripción taxonómica y a un estudio taxonómico de un lugar. Claramente ellos consideraron Juan Fernández y Isla de Pascua porque tienen, por así decirlo, un bioma parecido, ¿ya? Y eventualmente quizás hasta comparten especies, ¿ya? Lo que algo que no ha sido considerado en este trabajo doctoral Juan Fernández no está dentro ni otras islas están consideradas dentro de esta tesis, ¿ya? La cuestión es de que este trabajo podríamos decir que igual de cierta manera genera un pie inicial para los estudios biológicos de la isla. Tiene una foto al principio del texto de una mujer desnuda y de una manera bastante grotesca. El texto es bastante machista, por así decirlo. En una situación que daba para especular mucho, para especular mucho. Pero eventualmente tampoco tengo mucha información sobre el tema y tampoco hay mucha información en el libro. Pero sí, y son dos fotos, no una, así como ya aquí hay, y no hay una foto sobre una mujer y un hombre desnudo, no, hay una foto de una mujer desnuda y está como en una esquina, y es bastante perturbante. Bueno, la cuestión es de que podemos ver que aquí, por ejemplo, Vives del Solar, que no es el mismo profesor de la Isla de Pascua, publica muchos cuentos, El último rey de Rapa Nui. Cuentos Rapa Nui, cuentos pascuense. Aquí hay una discusión. Existe toda una discusión derivada de Catherine Rowling. Incluso hay declaraciones que uno lee de repente los diarios y que llegan a decirte que ya no hay misterio de la isla. Bueno, en este periodo ya como que, de hecho, decae considerablemente el interés sobre la isla para viajar hacia ella. Si bien hay expediciones, son expediciones menores por harto tiempo, casi 2 décadas, de hecho. En donde, claro, vamos a ver más trabajos chilenos. Este de Guisende, otro trabajo bibliográfico típico, el típico trabajo que hacemos los que nacemos en Chile, como este. Y claro, aquí otro trabajo sobre Walter Noche, refiriendo su expedición que fue antes de Catherine, que nunca llegó a ser muy conocida, pero ojo que llegó hasta presentar a la Universidad de Chile. Pero aquí yo diría que uno de los textos más importantes y que no ha sido muy considerado un autor es Oyarzún, Navarro Aureliano, Don Aureliano Oyarzún, que es un personaje dentro de la arqueología chilena. Si bien no, este texto no es muy importante, en la historia de la Isla de Pascua, en sí. No, digamos que va a aportar mucho. Aureliano Oyarzún, estamos hablando de que ya la arqueología chilena, como la conocemos hoy en día, la escuela de arqueología chilena, la que ya casi podríamos decir que forma de posteriormente la escuela de arqueología de la Universidad de Chile, ya está interesándose en la Isla de Pascua, ¿ya? Diferente a Walter Noche, que Walter Noche, si bien tiene relación con la Universidad de Chile, este no tiene que ver con el mundo arqueológico, ¿ya? Y uno de las Aurelio Oyarzún publicará estos tres papers que tengo acá, porque esto es lo que tengo registrado aquí, claramente. En donde tenemos Toromineros de la Isla de Pascua, lanzas paleolíticas, prehistórica de la isla de Pascua y un texto que publicó en alemán, que no sé qué dice. Aquí otro texto de Stoltenberg, que habla específicamente sobre la isla de Pascua. Recordemos que Stoltenberg no es, creo que es noruego. Ese Pascón creo que es noruego. Bueno, la cuestión es que es nórdico, no es alemán, ¿ya? Pero eventualmente su libro, Historia Natural de la Isla de Pascua, se publicó en inglés, que es un libro importante. Aquí hay una traducción al español del libro de Capitán Cook, que no es muy relevante. Ya era muy conocido el Capitán Cook en este periodo. Aquí discusión, discusión, discusión. The Real of the Pacific. Este libro de Maximilian Brown, que en general ha pasado muy inadvertido, no, yo no lo considero tan irrelevante, de hecho. Es un libro bastante interesante. También es de la escuela de Juan Tepano. Eso sí, Maximilian Brown estuvo en la isla, estuvo muy poco tiempo, ¿ya? Y se tiró una tesis, es como podríamos decir la expedición esotérica. Una tesis sobre que la isla de Pascua era un continente perdido, que sí, bueno, en este periodo de 1924 es el periodo de del hundimiento de la isla de Pascua. Es un momento muy, muy, muy, muy extraño en la historia de la isla. Al menos la historia periodística de la isla, en que no recuerdo bien, pero sí, pero si fue en 1922, en 1924, en que se especuló de que Isla de Pascua había desaparecido. Lo que pasó es que pasó un cap hubo un terremoto en Chile en este periodo y pasó un barco al cerca de Isla de Pascua y pasó un barco cerca de Isla de Pascua y no lo vio. No vio, eventualmente Isla de Pascua nunca ha sido muy fácil de encontrar. La cuestión es de que se especuló de que en la prensa internacional se especuló que Isla de Pascua había desaparecido. Porque nadie se podía comunicar por radio, según la prensa internacional. Bueno, y Maxim bueno, eventualmente era mentira, Isla de Pascua nunca desapareció. La cuestión es de que, igual es llamativo todo esto de que tiene la cultura polinesia o lo que se tiene sobre y las teorías geológicas que rondaban en esos tiempos de que los continentes se podían hundir, que son interesantes. Maximilian Brown dice de que Isla de Pascua es un continente hundido. Y ese es para él como el The Riddle, que es como el enigma de la Isla de Pascua. Bueno, según hay un, ¿cómo se llama? Un texto de Churchill, del que va a Isla de Pascua en 1900, en la primera década del siglo XX, no lo encuentro aquí, pero donde comenta este texto y dice de que básicamente Maximilian Brown, aparte de que había estado muy poco tiempo, es que claramente estaba muy influenciado por la visión de Juan Tepano. Entonces, claro. Bueno. Pero bueno, este texto en general hay que considerarlo. Aquí está. Ah, no, eso fue Balfour. Bueno. Aquí tenemos otro texto refrito de Walter Noche sobre cráneos marcados de la Isla de Pascua. Porque Walter Noche no está viajando nuevamente a la Isla de Pascua. Ya, ojo. Y aquí hay otro texto de Walter Noche. Acá hay otro texto. Walter Noche produjo mucha literatura. De hecho, yo creo que mucha literatura de Walter Noche está perdida. Y probablemente la misma Biblioteca Nacional, entrevistas chilenas, porque publicó en revistas súper nicho, que no necesariamente están indexadas en algún índice. Pero bueno, Acá hay una publicación también de Cranos Marcados de la revista Historia Natural de Chile. Gisinde, que sigue estudiando Isla de Pascua, pero no sé si él viajó. Este está en alemán. Este es de 1930. No, no, no. ¿Qué? Bueno, este está en alemán. Gisinde está publicando en alemán. El puzzle de Isla de Pascua. Una descripción de taxa biológica de Isla de Pascua. Publicado en inglés. Pero primitivo. Este periodo no es muy interesante. Este Homo Scrofula no lo leí yo. Es igual, este periodo yo lo conozco poco, pero bueno. Y aquí hay un texto, ya empezamos con la era del Echeverri y Metro. Esta es. Hay que hacer una pequeña introducción a esta primer, a esta expedición, que la llama la Franco-Belga. Voy a guardar esto.